Hola a todos, saludos y bienvenidos a una nueva entrega de estos archivos sonoros de historia y de ciencia en la aldea irreductible. Cerramos un año 2009 que ha estado repleto de efemérides científicas, un año que fue declarado Año Internacional de la Astronomía y que aquí en el podcast Irreductible hemos intentado cubrir con los eventos más significativos. En este 2009 conmemorábamos 400 años desde que Galileo mirara al cielo desde un telescopio y por eso editamos un capítulo especial dedicado al telescopio espacial Hubble y, como no, otro capítulo a Edwin Hubble. También este año revisitamos la vida de otro personaje que revolucionó la historia. Se cumplían dos siglos de su nacimiento, en 1809, y por eso también dedicamos otro capítulo doble al gran Charles Darwin y a su viaje casi iniciático a bordo del Beagle. Ha sido un año especial para la ciencia, se cumplían 40 años de la llegada del hombre a la Luna y, por supuesto, también hablamos de ello en un podcast dedicado al Apolo 11. Además, volvía al ataque el proyecto más increíble de la ciencia actual, el gran colisionador de hadrones, y también quisimos estar allí viajando desde el átomo hasta el CERN. En el 2009, y siguiendo la idea con la que comencé este podcast, el Aldea Irreductible ha querido divulgar la ciencia de una manera sencilla, amena. He intentado unir la historia y la ciencia, hacerlas entretenidas, y por eso hemos recordado la vida y la obra de científicos algo más olvidados, como Nikola Tesla, como Alexander von Humboldt, como Athanasius Kircher o como John Nash. Ese es mi objetivo, esa era mi idea, y aunque, bueno, no sé si lo estoy consiguiendo o no, desde aquí os aseguro que para el nuevo año voy a seguir en el empeño, intentando mejorar, innovar, aprender y descubrir cosas junto a vosotros. Redescubrir cosas olvidadas por el tiempo y por los años, en fin. Mi deseo para este año que empieza será continuar, seguir en la lucha lo mejor que buenamente pueda. Así que gracias a todos por estar ahí detrás del MP3 y os deseo un 2010 lleno de cosas buenas. Y personalmente me gustaría cerrar este 2009 y abrir las páginas del nuevo 2010 mirando al cielo, recordando este año de la astronomía que hemos vivido juntos y realizando un viaje por los siglos, un viaje por el conocimiento. Un viaje de más de 1700 años para asombrarnos con la vida de dos hombres de razón que miraron más allá de las ideas preestablecidas en su tiempo, dos hombres que desafiaron los convencionalismos y que dieron una nueva visión del mundo, un nuevo concepto del universo. Viajaremos desde la Grecia clásica del siglo IV a.C. hasta la Europa del Renacimiento en el siglo XV para recordar a dos revolucionarios, Aristarco de Samos y Nicolás Copérnico. Hoy, en el podcast de la Aldea Irreductible, nos sumergimos en la ciencia de la mano de la historia y repasamos la teoría heliocentrista, la idea que sacó al hombre, a la Tierra, del universo, pues la sacó del centro de todo y nos colocó en el humilde lugar que nos corresponde girando alrededor del Sol. Bienvenidos y comenzamos. Desde sus primeros orígenes, el hombre ha mirado al cielo. En la noche, en la oscura noche de aquellas remotas épocas, desde la tribu, desde los primitivos poblados, hemos contado historias sobre aquellas lejanas luces en el firmamento. Hemos unido puntos, hemos imaginado siluetas, figuras, incluso personajes que más tarde convertimos en dioses. Una cualidad que nos distingue del resto de especies, nuestra curiosidad, nos llevó a preguntarnos por el origen del mundo, por las razones del cielo, por las causas de la naturaleza. El hombre es un animal curioso y siempre ha tenido la querencia de averiguar, de comprender, de conocer. En un principio quisimos saber, seguramente movidos por esa curiosidad innata, pero pronto también surgió como necesidad. Al principio, cuando éramos pueblos nómadas, aprendimos a guiarnos por las estrellas, tuvimos que conocer sus posiciones, sus movimientos. Más tarde, cuando dejamos la vida nómada y nos asentamos, llegó la agricultura y con ella nos vimos en la obligación de conocer y comprender el tiempo, el paso de las estaciones, el cielo. En esta etapa de nuestra historia mirábamos al cielo por curiosidad y por necesidad. El sol, los equinoccios, el movimiento de las estrellas eran objeto de pensamientos y de descubrimientos útiles y necesarios para nuestra vida. Babilonia, Egipto, las primeras civilizaciones comenzaron los intentos por comprender el cielo, por construir una cosmología que respondiera a las preguntas que surgían desde las estrellas. Y consiguieron sus logros, consiguieron avances que significaron el primer paso en el camino que aún estamos recorriendo. Aquellos primeros pasos no quedaron en el olvido. Egipto fue la puerta por la que entraron muchos de los pioneros de la astronomía, aquellos primeros astrónomos que fueron surgiendo en torno a Alejandría, una ciudad que conectó la sabiduría milenaria de Egipto con el nacimiento de una nueva revolución cultural, la Grecia clásica, una ciudad abierta y llena de conocimiento. Allí, alrededor de su gran biblioteca, nos vamos a encontrar con nuestro primer protagonista, un matemático que se enfrentó a las ideas establecidas y que fue el primero en colocar a la Tierra en el lugar que realmente le correspondía. Se llamaba Aristarco y nació alrededor del año 310 a.C. en la ciudad de Samos. Nació en una época en la que los sabios tenían ya algunas cosas claras. Los primeros científicos comenzaban a realizar sus teorías basadas en las observaciones, y la observación más obvia y la observación más clara era que el cielo se movía. Esa era la verdad que unos años antes había asentado Aristóteles, porque todo parecía moverse salvo nosotros. La Tierra estaba inmóvil y los planetas, los astros, el Sol se desplazaban por el firmamento. Aquello tan solo podía significar una cosa: el cielo, el universo entero, giraba alrededor de la Tierra. El geocentrismo dominaba todo el pensamiento y nadie se molestó en cuestionar algo tan obvio. Es ahí donde surge Aristarco, curioso, rebelde, revolucionario, y aunque nació en Samos, en Grecia, su vida entera transcurrió junto a los rollos guardados en la gran biblioteca de Alejandría. Allí, entre la sabiduría de aquellos libros, Aristarco comenzó a hacerse preguntas, a poner en duda muchas de las ideas conocidas que ya estaban asentadas en aquella época, y allí es donde surgió el primer asalto al sistema geocéntrico. Pero Aristarco, antes que astrónomo, era matemático. La geometría, que tanto avanzó en la Grecia clásica, era su gran pasión. Las matemáticas fueron el camino, la causa, que le llevaron a cuestionar el geocentrismo. Porque uno de sus primeros logros fue calcular el ángulo entre el Sol y la Luna cuando la Luna se encuentra en el primero y en el último cuarto. Aquellos cálculos matemáticos le llevaron al convencimiento de que la distancia entre la Tierra y el Sol era mucho mayor que la distancia entre la Tierra y la Luna, y por tanto el Sol tenía que ser mucho más grande de lo que se imaginaba hasta el momento. Así escribió su primera gran obra, la única que se ha conservado de Aristarco hasta nuestros días. Se titulaba De los tamaños y las distancias del Sol y de la Luna, y en ella el matemático aún conservaba una visión geocéntrica del universo. Todavía se ajustaba a los cánones establecidos en los que la Tierra se situaba en el centro de todo. Sin embargo, aquellos cálculos, aquellos tamaños y distancias le hicieron replantearse muchas cosas y allí comenzaron sus dudas. No podemos decirlo con rotundidad, pero quizá fue esa idea de un sol tan grande la que le llevó a pensar que no era lógico que un cuerpo de este tamaño girara alrededor de otros más pequeños. Lo lógico sería que los pequeños giraran en torno a él. Además, las teorías geocéntricas se enfrentaban a algunos problemas fácilmente observables. la idea de colocar a la Tierra en el centro del universo pues tenía sus fisuras. Algunos planetas, como Venus, como Marte, realizaban trayectorias errantes en el cielo, e incluso a veces retrocedían. Aquellas estrellas errantes se movían hacia adelante y hacia atrás, y eso suponía un problema a la tradición aristotélica de que todos los movimientos del cielo pues eran círculos perfectos. Aristarco organizó el cielo, se puso manos a la obra y comenzó su trabajo. Un trabajo, un libro que desafortunadamente se perdió para siempre en el incendio de la Gran Biblioteca de Alejandría. A mi memoria llega la imagen del gran Carl Sagan lamentándose por todo el saber y el conocimiento perdido en aquellos incendios, aquí en su obra Cosmos. La primera obra heliocentrista, aquella obra de Aristarco, fue pasto de las llamas y se convirtió en ceniza como tantas y tantas obras de aquel tiempo. Pero aún nos quedan algunas referencias, algunas citas de aquella obra heliocentrista de Aristarco. Y una de las más interesantes nos llega del propio Arquímedes, en la que nos habla de aquel libro. Arquímedes le habla al rey Geleón y le dice al monarca que aunque todo el mundo acepta que el centro del universo es la Tierra, sin embargo, un tal Aristarco ha sacado un libro en el que afirma, como consecuencia de las suposiciones matemáticas de las distancias, que el universo es muchas veces mayor de lo que pensamos y que en él las estrellas y el sol son las que permanecen inmóviles mientras que la Tierra gira alrededor del Sol en la circunferencia de un círculo. Aquella nueva teoría en la que la Tierra giraba alrededor del Sol corrió como la pólvora y muy pronto le surgieron poderosos enemigos. Las ideas de Aristarco fueron duramente criticadas, aquella idea de que la Tierra se movía pues resultaba inaceptable y estaba claramente en contradicción con el sentido común y con las observaciones más obvias, cómo se iba a mover la Tierra. Imposible, se veía claramente que eran el resto de estrellas y planetas los que se movían. Por eso Aristarco fue duramente criticado, e incluso, como nos cuenta Plutarco, muchos de sus contemporáneos, como por ejemplo Cleantes, pensaron que había que procesar a Aristarco de Samos con el cargo de impiedad por poner en movimiento la Tierra. El centro mismo de todo el universo no podía ser algo tan cambiante y poco seguro que hasta se moviera. Las críticas y ataques a las ideas de Aristarco fueron muy duras y las hubo de todo tipo. Por ejemplo, es curiosa la razón que daban en contra de Aristarco, basada en el vuelo de los pájaros. Se decía que si la Tierra giraba sobre su eje una vez al día, pues entonces la velocidad era enorme, nos estaríamos moviendo a una velocidad vertiginosa y por tanto pues sería imposible que las nubes o los pájaros pudieran superar aquella velocidad y desplazarse. Si la Tierra girase, pues los pájaros no podrían volar. Como consecuencia de todas las críticas y argumentos en contra de Aristarco, sus ideas fueron aparcadas. La teoría heliocentrista, iniciada por el griego, fue relegada a un segundo plano y apenas fue seguida más que por algunos discípulos, como por ejemplo Seleuco, que tampoco pudieron evitar que cayese en el olvido. Aristarco murió en el año 230 a.C. en la ciudad donde vivió toda su vida, en Alejandría, y con él morían, o quizá tan solo quedaban dormidas sus ideas sobre el lugar que nos corresponde en el cosmos. Las tesis aristotélicas triunfaron y con la llegada del catolicismo la Iglesia pues retomó con mucha más fuerza, así que durante siglos la teoría heliocentrista fue olvidada y la Tierra continuó en el centro del universo durante 1700 años. 1700 años que nos llevan a una fecha y a un lugar conectados por los siglos con aquella lejana biblioteca de Alejandría. 1700 años que nos conducen hasta el 19 de febrero de 1473, porque aquel día, en la ciudad polaca de Torun, nacía Mikołaj Kopernik, uno de los personajes clave en la historia de la humanidad. Nicolás Copérnico, una de las mentes más despejadas de aquella revolución científica, artística y cultural que fue el Renacimiento, un matemático, físico, astrónomo, economista, político, militar, administrador, abogado. En serio, no hubo casi ninguna materia en la que Copérnico no demostrara sus habilidades a lo largo de sus 70 años de vida. Nicolás Copérnico nació un 19 de febrero del año 1473 en el seno de una rica familia de comerciantes. Tuvo una infancia apacible y creció rodeado de comodidades. Su padre, también llamado Nicolás Copérnico, había hecho fortuna gracias a un próspero negocio basado en el comercio del cobre. Además, se había interesado en la política y llegó a ser magistrado en la ciudad natal de Copérnico, en Torum. Allí conoció a la que sería su esposa, Bárbara Wentzroth, que también provenía de una familia pudiente, y cuando se casaron se mudaron a una gran casa en la calle Santa Ana, en la que tuvieron 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas. Además, poseían un buen legado en el que se incluían multitud de tierras y una segunda residencia de descanso rodeada de viñas. Nuestro Nicolás, el menor de los hijos, creció sin dificultades hasta que cumplió 10 años. En 1483, su vida iba a cambiar radicalmente. Apenas tengo recuerdos de mi padre. Vagamente, entre la bruma que deja el paso de los años, me parece verlo junto a los viñedos en la casa a las afueras de Torum, donde solíamos pasar los veranos. Tenía yo 10 años cuando falleció, y a lo que buen seguro iba a ser una vida dedicada al comercio del cobre, siguiendo el negocio familiar, de repente dio un giro radical. Al quedarme huérfano conocí a mi tío Lucas y quedé a su cuidado. Mi tío era canónigo en la catedral de Fraguenburgo, y tras la muerte de mi padre se convirtió en mi tutor. Era un hombre culto y se cuidó muy bien de que yo tuviera la mejor de las educaciones. Nos recogió a mi hermano Andreas y a mí, y nos envió a la escuela de la catedral de Vosklavik, donde recibimos clases de latín, matemáticas, astronomía, geografía, música y, por supuesto, teología. Porque en el fondo, el deseo de mi tío Lucas era proporcionarnos una buena educación para llegar algún día a un buen puesto en la iglesia, un buen puesto como el suyo. Mi tío llegó a convertirse incluso en obispo, y su idea era que Andreas y yo siguiéramos sus pasos y su carrera dentro de la iglesia. Y así, Copérnico tuvo la mejor de las educaciones posibles en aquel tiempo. La herencia que su padre le dejó al morir le permitió vivir con comodidad el resto de sus días, y además estaba al cuidado de su tío Lucas, que se empeñó en que el joven recibiera la mejor formación. En 1491, mientras un marino genovés buscaba financiación para su viaje hacia lo que más tarde se conocería como América, Copérnico ingresó en la prestigiosa Universidad de Cracovia, y en ella se convirtió en un gran matemático bajo las enseñanzas de los mejores profesores. Más tarde viajó por Italia y amplió sus conocimientos matemáticos, pues con estudios de Derecho, de Medicina, Griego y Filosofía en la Universidad de Bolonia. En 1500 llegó a París, donde asistió a un curso de astronomía en aquella universidad, que empezó a abrirle el apetito de mirar y comprender los cielos. Un tour europeo por las mejores universidades que hicieron de Copérnico un joven bien preparado y conocedor de las nuevas corrientes científicas y filosóficas que comenzaban a extenderse por toda Europa. Después de París, volvió nuevamente a Italia, a Roma, donde se doctoró en astronomía, a Padua, donde amplió sus conocimientos de Derecho y de Medicina, y a Ferrara, donde se convirtió en doctor de Derecho Canónico. Su fama de hombre docto se extendía por toda Europa, e incluso en 1513, Copérnico fue invitado a participar en la reforma del calendario juliano, aunque respondió a esta invitación con una carta en la que afirmaba que prefería no participar, ya que sentía que los movimientos de los cuerpos celestes aún no estaban fijados con la suficiente precisión como para entrar a discutir sobre calendarios y estaciones. Además, un año antes, en 1512, su tío Lucas, hombre que le había procurado su extensa formación, fallecía y Copérnico volvía a su país para hacerse cargo de los asuntos familiares, organizar su herencia. Así pues, en el año 1512, Copérnico fija su residencia en Fraguenburgo y allí ocupó la mayoría de las tareas que su tío, el obispo, pues tenía ya con la iglesia. Volví a casa, volví a Fraguenburgo y allí me confiaron la administración de los bienes de la diócesis. Poco a poco me fui convirtiendo en un alto funcionario con multitud de tareas. Fueron unos años muy ajetreados, años con mucho trabajo. Recuerdo que estuve al frente de la administración de los bienes de mi ciudad, pero con el tiempo y viendo que me desenvolvía bien, me fueron encomendando más y más tareas. Administrar el distrito de Allenstein, después el de Melsack, incluso me seleccionaron para llevar las conversaciones de paz en Braunschweig. Una tarea que no terminó como yo esperaba y que dio comienzo a la guerra. En tiempo de batalla, Allenstein estaba sitiada y se me encomendó organizar la resistencia al asedio, reforzar las defensas, aguantar el empuje del enemigo. Sí, fueron tiempos difíciles, pero al final el castillo resistió y la paz volvió, dejándome tiempo para lo que yo realmente quería: estudiar y comprender cómo funcionaba el cielo, centrarme en mis estudios de astronomía. Efectivamente, fueron años muy ajetreados. Copérnico administraba los bienes de varias ciudades y diócesis, ejercía de abogado, de funcionario. Incluso durante la guerra contra los caballeros teutónicos tuvo que hacer de improvisado militar. Pero a Copérnico le encantaba la astronomía, esa fue siempre su pasión. Estudió a los clásicos de Grecia, pasaba largas horas delante de los textos y de los libros en las bibliotecas, escudriñó aquel sistema geocéntrico iniciado en los tiempos de Ptolomeo, estudió a los pitagóricos, a Heráclides Póntico, Aristóteles, y le asaltaban las dudas. Se construyó su propio observatorio y siempre que podía se escapaba a su torre, donde recopilaba datos, observaciones. Copérnico tan solo utilizó tres instrumentos en aquella torre: el cuadrante, el astrolabio y lo que se llamaba por aquel tiempo instrumento paraláctico, usado para medir distancias. Durante años observó y anotó aquellas observaciones sobre el Sol, la Luna, Venus, Marte, esos planetas errantes que se movían de manera extraña, y así poco a poco fue conformando su teoría. En 1514, Copérnico distribuyó entre sus amigos más cercanos un pequeño manuscrito, un pequeño libro que no se imprimió por temor a las represalias y que ya daba claras señales de lo que iba a ser su gran obra. Aquel pequeño manuscrito, que por supuesto no firmó, aunque claro, sus amigos sabían que el autor era Copérnico, pues aquel pequeño manuscrito, como digo, hoy se conoce como el Pequeño Comentario, y ya adelantaba varios puntos muy controvertidos. Copérnico afirmaba lo siguiente: la Tierra no es el centro del universo, si existiese algún centro del universo, estaría cerca del Sol. Además, añadía que el movimiento diario de las estrellas se explicaba por la rotación de la Tierra. Así, el ciclo anual de movimientos del Sol, en realidad, pues estaba causado por la Tierra girando a su alrededor. Eso arreglaba los extraños movimientos de vaivén de planetas como Venus o Marte, que estarían causados por el propio movimiento de la Tierra. Aquellas ideas retomaban las dormidas corrientes heliocentristas y se oponían frontalmente a las ideas establecidas durante siglos por Aristóteles o Ptolomeo, ideas que la Iglesia ya había tomado como dogma y que eran ideas demasiado revolucionarias y peligrosas en aquella época. Por eso, después de aquel breve manuscrito, Copérnico comienza a trabajar en secreto en lo que posteriormente sería su gran obra, De Revolutionibus Orbium Caelestium. La revolución de las esferas celestes, una obra a la que Copérnico se dedicó en cuerpo y alma durante años y que se ha convertido en lo que hoy conocemos como el inicio de la astronomía moderna. Una obra que ponía la Tierra en el humilde lugar que le corresponde, un libro que le arrebata el lugar principal en el centro de todo y que nos colocaba pues, como un simple planeta orbitando alrededor del Sol. Aquellas ideas que aunque hemos visto pues, ya habían sido formuladas por Aristarco y que en mayor o menor medida pues, habían seguido latentes en la mente de muchos otros, pues fueron puestas por escrito por Copérnico en un primer manuscrito y aquello se propagó por toda Europa. Copérnico y sus ideas heliocentristas estaban en boca de todo el mundo. El manuscrito casi se convirtió en lo que hoy denominaríamos un meme y comenzó a circular por toda Europa. La polémica estaba servida. Y por supuesto, esas ideas llegaron a oídos de la Iglesia. En 1533, Roma recibe una serie de cartas desde diversos lugares de Europa anunciándole las nuevas teorías de Copérnico. Estas ideas revolucionarias fueron escuchadas ese año 1533 por el Papa Clemente VII y su curia de cardenales. Hay que decir, de todos modos, que a Copérnico se le respetaba bastante dentro de la Iglesia. Recordemos el gran trabajo que estaba realizando al frente de diversas diócesis y obispados en Polonia y que en su familia había habido pues, un obispo, como lo fue su tío Lucas. Así que, en primer lugar, y aunque suene extraño, la reacción de la Iglesia fue primeramente de curiosidad, saber en qué consistían estas ideas de Copérnico. Así pues, en 1536, Copérnico recibe una carta desde el arzobispado pidiéndole que explique a la Iglesia con todo detalle en qué consisten exactamente sus ideas y además les piden que les envíe una copia de aquel pequeño manuscrito que estaba circulando por media Europa. Copérnico se llevaba bien con la Iglesia, recordemos también que era canónigo, incluso se doctoró en Derecho Canónico, pero también había tenido sus rifirrafes, porque, por ejemplo, cuando rechazó ordenarse como sacerdote, porque aunque trabajaba para varias diócesis y administraba sus bienes, Copérnico jamás llegó a tomar los hábitos y a convertirse en sacerdote, y aquello pues no sentó nada bien en muchas instancias eclesiales. Así que cuando en 1536 recibió aquella carta pidiendo que explicara sus teorías, pues además delante del arzobispo, Copérnico sintió miedo, se llenó de dudas y decidió retrasar la publicación de su gran obra pues, durante un tiempo. Y eso que casi ya la tenía terminada, su obra de Revolutionibus Orbium Caelestium, pues le llevó unos 25 años de trabajo, desde 1507 hasta más o menos 1532, pero estas dudas, esta preocupación por el interés despertado en la Iglesia, llevaron a Copérnico a retrasar su obra pues, más de 10 años, hasta 1543. Una fecha clave en la historia de la ciencia y de la astronomía. Copérnico tiene 70 años y aún no ha visto publicada su gran obra. Su salud le está dando serios problemas y en mayo Nicolás Copérnico se encuentra con pocas fuerzas y postrado en la cama. Mientras el astrónomo se desvanece por la enfermedad, en la imprenta de Petreus, aquel mes de mayo de 1543, lo tenían todo listo. El gran libro del maestro Copérnico veía la luz después de más de una década oculto. Ese mayo de 1543, Copérnico fallecía a los 70 años, a la vez que un caballo se acercaba a todo galope para entregarle la primera copia impresa de su libro. Nunca sabremos a ciencia cierta si Copérnico llegó a recibirlo o no. En algunas fuentes que he ido consultando afirman que sí, que en su lecho de muerte Nicolás Copérnico, poco antes de morir, pudo contemplar por fin su libro. En otras versiones, la gran obra de Copérnico llegó demasiado tarde y el maestro ya había fallecido y por tanto jamás pudo contemplar aquel trabajo impreso. Lo cierto es que jamás sabremos si llegó o no llegó a tenerlo en sus manos. He tenido una vida larga y estoy en paz. A mis 70 años he visto y vivido más de lo que nunca hubiera llegado a imaginar. Pero aún así, hoy siento que me falta tiempo. En esta hora ya no tengo miedo. Lo que me ocurra a partir de ahora ya no está en manos de poderes terrenales. Y aunque así fuera, apenas me quedan fuerzas para mucho más. Estos días me han dicho que Maese Osiander ha llevado mi libro a la imprenta de Petrius y que finalmente verá la luz. He añadido una carta dirigida al Papa, pidiéndole que sea indulgente con las seguras peticiones de condena que surgirán cuando mi obra esté impresa. Pero tampoco me preocupa en exceso lo que ocurra. Ya no. Ojalá el jinete desde Petrus sea veloz. Ojalá tenga algunos instantes para ver mi libro impreso. Ojalá se me conceda este último privilegio. Tener entre mis manos el trabajo de toda una vida, antes de emprender el viaje hacia la otra. Copérnico falleció de un derrame cerebral el 24 de mayo de 1543 y no sabremos si su libro llegó o no llegó a tiempo. Lo que sí sabemos con certeza es que sus ideas se recorrieron toda Europa y que su labor fue continuada por otros maestros de la ciencia durante los siglos siguientes. Las ideas heliocentristas de Copérnico se extendieron por todos los países y surgieron otros hombres que las ampliaron y las divulgaron, como Galileo, que las rectificaron y las ajustaron a las nuevas observaciones, como Kepler. El heliocentrismo surgió de nuevo con fuerza después de haber permanecido dormido desde aquellos lejanos tiempos de Aristarco en la Grecia clásica, unas ideas que no solo fueron ideas científicas, también tuvieron otras repercusiones. La posición de la Tierra en el universo pues llevó también a replantearse la posición del hombre en el cosmos, en nuestra verdadera posición en el mundo, una revolución astronómica que trajo consigo otras revoluciones filosóficas, sociales, religiosas y por supuesto científicas. Copérnico abrió el camino a tantos y tantos otros científicos que seguro visitarán la aldea irreductible en los próximos capítulos. Por hoy despedimos este podcast con esa imagen de Copérnico subido en su gran torre mirando hacia las estrellas y por supuesto os deseo que tengáis un gran año 2010. Os invito a que os deis una vuelta de vez en cuando por la aldea irreductible en www.irreductible.es. Y nos vemos, nos oímos en el próximo episodio. Un saludo. Deafening, the silence is louder than the words I sing. Can't bury me in. Some day. eyes are red with rage. Don't be afraid. Just watch that fire rage. Your skin, it glows with age. Signs you wave, they don't mean a thing. Place a penny in.